12 del mediodía, entramos en el tiempo dedicado a la política con la programación especial que Radio Brique les está ofreciendo con motivo de la celebración de los comicios locales del 24 de mayo. Hoy le llega el turno al Partido Socialista con los integrantes de esta candidatura. Vamos a conocer las propuestas que plantean para el futuro de Brique en el ámbito urbanístico, turístico y medioambiental, así como en la industria y con respecto a la hacienda local. Hablamos hoy con Isabel Gómez. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Candidata y número uno en la lista. Número dos, Manuel Ángel Chacón García. Buenas tardes. Buenas tardes. Isabel María Bazán, número tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Virginia Bazán Calvillo, la número nueve. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el número diez de la lista es José Antonio Herrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con los cinco, como decíamos, vamos a hablar durante los próximos minutos pues sobre estas materias, el ámbito urbanístico, turístico, medioambiental, también vamos a hablar sobre industria y sobre la hacienda local. Comenzamos, Isabel, con el ámbito urbanístico, que es lo que se pretende por parte del PSOE de Ubrique para el futuro urbanístico de Ubrique. Pues nosotros, Rocío, la verdad que hablar de urbanismo en Ubrique y después de los últimos acontecimientos, tenemos claro que la primera propuesta socialista tiene que ser la de dotar al ayuntamiento del instrumento que hemos insistido durante todo este tiempo atrás, durante todos estos años, que se necesita para poder gestionar y bien el urbanismo en Ubrique. Y eso es el Plan General de Ordenación Urbana. En este tiempo tenemos que recordar que son 12 años en los que insistimos que el ayuntamiento, además normativamente está obligado, pero bueno, sin entrar en lo que es la formalidad, los ubriqueños y ubriqueñas, los empresarios, los emprendedores, necesitan de unas normas generales de juego en la que sepamos perfectamente hacia dónde van los distintos crecimientos residenciales, en el caso que comentaba, industriales, turísticos, de equipamiento, porque al final en el avance tienen que venir a futuros equipamientos educativos, los equipamientos en salud, los equipamientos también de los servicios mortuorios del cementerio de la localidad, tienen que venir también contemplados lo que son los usos públicos de distintos caminos. Además tenemos que realzar, ¿no?, la oportunidad que se tiene para diseñar nuevas vías de uso para andar, para usar en bicicleta, para incluso lo que son rutas a caballo, en fin. Todos esos elementos que desde fuera pudiéramos creer que tienen un camino distinto se engloban dentro de un documento que es el Plan General de Ordenación Urbana. Nosotros creemos que este documento se ha estado trabajando. Entendemos que a la hora de abordarlo, es verdad que en esta legislatura, a nuestro entender, ha sido tarde y eso ha provocado que fuera al último pleno del Ayuntamiento de Ubrique, el último pleno ordinario, porque tendremos que tener uno extraordinario para aprobación de acta. Y es verdad que, vale, nosotros el tiempo no lo compartimos, pero la gestión le corresponde a otro, y lo que sí nos alegrábamos y aplaudíamos de que al fin parecía que había una voluntad política de sacar este avance hacia adelante. En este tiempo que hemos estado trabajando el avance, pues yo tengo que aclarar, porque es verdad que uno tiene que explicar sus posicionamientos, pero no puede mentir ni engañar en cosas que son evidentes, que no son como las cuentan. Y me refiero a que es un avance que se ha estado trabajando durante un tiempo considerable, además donde han estado haciendo, y así no lo están, además estamos preguntando en todas las zonas que la candidatura socialista está yendo cada tarde de Ubrique, nos están transmitiendo que ellos han sido convocados a través del equipo redactor para mantener estos encuentros. Entonces no se puede decir que no se está dando participación, y además no es un momento que concluya. No es que se haya dado participación y ya hemos terminado el trabajo, no, es que se ha dado participación y se tiene que seguir dando. Que lo que iba a pleno es el seguir caminando para que Ubrique se dote de este instrumento fundamental para el urbanismo y, como insistimos, para que existan unas normas claras, que todos sepamos el futuro más inmediato y a medio y largo plazo que Ubrique tiene que afrontar. Entonces, la crítica que nosotros en su momento, luego ya en campaña, no hemos querido hacer mucho más hincapié, porque ya está, pues aquí que cada uno proponga lo que entienda, y nosotros creemos que se tiene que culminar de una vez por todas. El Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, estaba trabajando y ha seguido trabajando en las enmiendas que íbamos a hacer este documento, porque, reitero, no es un documento cerrado, no es un documento que no pueda incorporar la perspectiva, si no la hubiera, porque sería una irresponsabilidad municipal y de los que gobiernan Ubrique si no cuenta con la opinión de los técnicos del ayuntamiento. Y eso, los que han tenido la responsabilidad en personal tendrían que revisar esa responsabilidad, porque este plan general no viene abordándose de hace un mes que se pudiera haber roto el equipo de gobierno, viene andándose de mucho tiempo atrás, con lo cual a nosotros nos parece una responsabilidad cuando escuchamos determinadas cuestiones por otras personas que se están ofreciendo como candidatos a la alcaldía de Ubrique, ¿no? Entonces, nosotros no terminamos de visualizar por qué de nuevo se quiere dejar este instrumento, que, como digo, favorece la claridad y favorece la puesta en común de los distintos colectivos, la visión general de los ubriqueños hacia dónde tenemos que caminar. Y parece que aquí los que nos gobiernan y los que nos han gobernado, su idea es paralizarlo siempre todo. Y nosotros, desde luego, preferimos mil veces los errores por acción que no los errores por omisión, es decir, por no hacer nada. No, el que tenga que aclararse qué es lo que quiere para Ubrique, que eso lo aclare ya, que han tenido 12 años para poder tener las ideas claras de cuál es el urbanismo, cuál es la regla que tienen que aplicarse dentro de un avance, y han tenido responsabilidades directas en urbanismo. Nos parece muy fuerte. Entonces, nosotros aquí en estos programas también hay que poner sobre la mesa esos elementos que nos hacen diferenciarnos de los demás, porque aquí ahora todos decimos prácticamente las mismas cosas, pero con una gran diferencia, que unos los han estado haciendo hasta ahora y siguen haciéndolo, otros hasta hace muy poquito. Nosotros llevamos 12 años ya sin tener responsabilidades municipales en el gobierno. Entonces, esas cuestiones yo no quiero dejar de aprovechar estos espacios para transmitirle dentro de nuestra oferta programática el cómo los socialistas de Ubrique, como la candidatura socialista, quiere abordar todas las cuestiones de Ubrique, y el avance es una de ellas. No, pero también yo creo que es importante destacar un detalle que, como dice Isabel, nos están comentando todos y cada uno de los vecinos de Ubrique, porque hemos estado acercándonos y estamos, y de hecho tenemos la agenda copada hasta el día final de esta campaña electoral, reuniéndonos con todo y cada uno de los colectivos y vecinos de Ubrique, que cuando decimos todo y cada uno, es todo y cada uno. No nos reunimos con un colectivo, ya son todos los colectivos, un barrio son todos los barrios, o bueno, vamos a dejarlo. Es que nos llama poderosamente la atención de que preguntamos por ahí y la gente no ha pasado por ninguna parte, y después escuchamos participación. Y la palabra participación la están dejando sin uso, la van a tener que quitar del diccionario porque la han dejado sin contenido. Es decir, participar, usted ponga un poquito de ejemplo y vamos a predicar con lo que dice la literalidad de la palabra. Participar es colaborar con la gente, escuchar a la gente, sentarte con la gente y darle uso a la palabra, igual que transparencia. Otra palabra que la vamos a tener que quitar del diccionario, porque aquí se utiliza la palabra transparencia con una gratuidad enorme. ¿Dónde está la transparencia? Me gustaría a mí ver dónde está la transparencia de todos estos acuerdos que parece ser que había, que después no se llevaron a cabo, que alguien dice que firmó, pero nadie vio. También apelo, ya que aprovecho en el micrófono delante, a que me gustaría ver algún que otro documento que parece que dicen que alguien vio una vez que se firmó. Nosotros es que tenemos la mala costumbre de publicar todo lo que firmamos. Pero bueno, lo que decíamos del plan de ordenación urbana. Lo que decían los vecinos, se extrañan cuando lo comentamos, en el sentido de que algo que poner sobre escrito los planes generales de ordenación de este pueblo, donde queremos que vaya Ubrique, lo que va a definir las posibles soluciones a los problemas actuales y buscar alternativas para el día de mañana, que solamente es un avance y que de buenas a primeras se guarden en un cajón, como se guardó ya en 2003, ahora se han buscado nuevos cómplices para esto, cómplices de la paralización de Ubrique, hay que decirlo de esa manera, y las posibles soluciones y alternativas de Ubrique se han vuelto a quedar guardadas en un cajón. Vamos a seguir funcionando con reglas particulares en vez de con reglas generales, que es lo que parece que beneficiaría al pueblo de Ubrique, vamos, entiendo yo. Claro, remasando esto, cuando hablamos de plan general, hablamos de interés general. Cuando nos basamos en lo que hay actualmente, pues el interés no es el interés general, es el interés particular de las partes. No existe una serie de normas que rijan el comportamiento de las diferentes partes en que pueda entrar en conflicto. Cuando hablamos de un plan general, hablamos del interés general de todos los ubriqueños y de todas las ubriqueñas. Y es que cuando hacemos apuestas del tipo nuevo suelo industrial, nos planteamos dónde está el suelo industrial. Centros educativos, ¿dónde se van a establecer? Lugares de esparcimiento, pues nos planteamos la misma pregunta, ¿dónde? Problemas, posibles soluciones a los problemas de inundaciones, ¿hasta cuándo? Son muchas preguntas que se responderían con este plan general. Entonces, no entendemos cómo se puede paralizar este plan. ¿Qué razones lógicas pueden llevar a este inmovilismo ante las necesidades urbanísticas de los ubriqueños? Y de verdad que ningún argumento que se haya planteado hasta ahora representa a la respuesta de los ubriqueños y sus necesidades. Ninguno. Todos sabemos que los ubriqueños, cuando llegan, cuando le pedimos a los partidos políticos que empiecen con campaña, presten y nos digan a todos cuáles van a ser sus ideas políticas. Estamos viendo, por lo que estamos nosotros escuchando también, pues con los demás partidos políticos, es que todos dicen que van a aprobar el PGOU. Bueno, pero es que eso lo llevamos escuchando hace 12 años. Ya no nos suena, ¿verdad? Y también deberíamos de saber todos por qué no lo han hecho ya. Porque esta última oportunidad lo han tenido ya. Lo único que tienen que hacer es aportar. Aportar y aportar ideas, que es como se trabaja conjuntamente, incluso con todos los partidos políticos. Aquí no estamos diciendo que nadie, que todo yo lleve la razón, o el PA lleva la razón, o el PP lleva la razón. Todos por un interés general, que en este caso es Ubrique, que por lo que estamos viendo en estos 12 años no ha sido el interés general. Sabemos todos que para las bolsas de aparcamiento sabemos dónde tendremos que saber por el plan general dónde tenemos que hacer esas bolsas de aparcamiento. Si queremos hacer, como dice mi compañera Virginia, un colegio nuevo, ¿dónde deberíamos de hacerlo? Si queremos hacer nuevas naves industriales, ¿en qué zona las deberíamos de hacer? Son muchas y muchas cosas las que debemos de hacer con el plan general, que parece que no es una cosa importante, pero para nosotros sí lo es. Es el desarrollo de nuestro pueblo. Es para dónde va a ir nuestro pueblo. ¿Qué queremos hacer con nuestro pueblo? Y yo creo que es muy importante. ¿Dónde podríamos poner un nuevo centro de salud? Pues también va en el desarrollo del plan general. Yo creo que es algo que es muy importante para el pueblo y que lo están dejando abandonado en un cajón, como ya lo hicieron años anteriores. Y no creo que el pueblo Ubrique se merezca que hagan esto. Así, además, ya están apuntando ellos determinados temas concretos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el asunto del aparcamiento que se aludía hace una chispa por Isa? Pues que nosotros somos conscientes y somos personas que tenemos los pies sobre la tierra, en el que no vendemos grandes proyectos. Aquí hay gente que se presenta a una elección en el 2011 con una bolsa de aparcamiento en el Parque Rafael Alberti, que termina el mandato, y yo no he escuchado todavía explicaciones públicas de por qué no ha cumplido ese compromiso electoral de su día. Y nosotros sabemos que eso es difícil. ¿Pero qué propone? ¿Qué propone el Partido Socialista ante esta situación? Pues mire, nosotros creemos que el sentido común y la razón, que es lo que intentamos de aplicar todos los días a la práctica de la política, es aprovechar los espacios ahora mismo existentes. Hay ahora mismo solares de titularidad privada que son usados como aparcamiento en Ubrique, además en zonas importantísimas, como pudieran ser la zona del Prado, la zona de atrás del Pino. Pues vamos a regularizarlo, entendiendo que el ayuntamiento puede ofrecer una colaboración a estos privados, una compensación, para ver cómo lo concretamos, de manera que si esos solares van a seguir usándose como aparcamiento, pues vamos a desentar el firme de estas parcelas, vamos a pintar la raya de aparcamiento y vamos a optimizar las plazas. Es que nada más que haciendo eso, son unas cuantas plazas más las que sostienen. Y eso es lo que nosotros con lógica aplicamos. Y esta misma filosofía pues la extenderemos a todos los solares y a todas las parcelas libres de Ubrique, donde cuando sean de titularidad privada le preguntaremos a los particulares: oye, ¿y usted tiene previsto urbanizar? ¿Tiene previsto meterle mano? ¿En cuánto tiempo? Pues mientras le parece que el ayuntamiento podamos adecuar esta zona para que la gente lo pueda utilizar como aparcamiento. Esa es la fórmula. Mientras que el avance paralizado, tanto por AICU como por el Partido Andalucista, mientras que se avance, vuelva a retomarse y vuelva a hablarse de dónde pueden ir las futuras bolsas de aparcamiento. Ahí, por ejemplo, para nosotros una cuestión fundamental es Rodén, ¿no? Nosotros creemos que el aparcamiento que se encuentra allí, que además aquella parcela tenía una determinada clasificación que podría dificultar lo que al final se hizo, pues creemos que dentro del avance hay que ver la posibilidad de hacer una planta arriba. Y eso no es una locura de obra, eso a nosotros, dentro de las limitaciones del conocimiento técnico que tenemos de obra, pero es verdad que hacía lo que se puede visualizar, que hacer una planta arriba de los aparcamientos que se encuentran actualmente no parece algo dificultoso. Tendría que verse, tendría que analizarse, presupuestarse, cosa que en este ayuntamiento, el alcalde, el equipo de gobierno, no hemos tirado una legislatura en la que la ausencia del interés municipal, porque todo era a los colectivos, el alcalde la respuesta siempre era positiva, para no afrontar las cuestiones que se le planteaban, y es que no las tenían estudiadas. Estudiada pasa porque si alguien te está presentando un problema y además la solución a ese problema, presupuéstalo y mira de lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final es verdad que las decisiones municipales por desgracia tienen que venir acompañadas de disponibilidades de recursos económicos, pero es que creemos que hay muchas cosas en Ubrique que se pueden arreglar con voluntad política y con pocos recursos económicos. Pero eso solo te lo puede demostrar una vez que tú digas qué gastos tienes que someter para abordar una determinada actuación. Luego, dentro del urbanismo, nosotros es verdad que había un instrumento importantísimo que en su momento tuvo el papel que necesita un ayuntamiento para dar respuesta al problema de vivienda de Ubrique, que era Provisa, una empresa pública que se creó para dar respuesta a esas necesidades, para facilitar a los ubriqueños que tuvieran demanda de vivienda unos precios asequibles, que pudieran, por tanto, desarrollar su proyecto de vida en su hogar a través del acceso a una vivienda, y esa figura de la empresa pública Provisa se ha pervertido durante estos años. El declive, para nuestro punto de vista, empezó cuando el Partido Andalucista empezó a utilizarla, además hace muy poquito, como instrumento, moneda de cambio, para compensar a otros partidos políticos, como al Partido Popular. Empezó a poner de gerentes al frente de la empresa pública, pues tanto el que fue candidato del Partido Popular en Grazalema, como una persona también que ha sido candidato del PP de Ubrique durante muchos años. Y esos no son los perfiles que tienen que llevar una empresa municipal, tienen que ser perfiles profesionales, que tengan esa visión, porque las empresas necesitan tener visión, no solo de la actualidad, sino hacia dónde va el futuro. Una visión que diga hacia dónde tiene que ir la actividad de la empresa para garantizar que siga siendo un instrumento útil para los problemas de los ubriqueños. Y en ese sentido, podríamos decir que Provisa podría haber hecho muchas más cosas de las que está haciendo actualmente. Actualmente, ¿cuál es la situación para que no lo entiendan los ubriqueños? Pues hay un mantenimiento por parte del ayuntamiento de todo el gasto corriente de la empresa y de sus cargas a través de una subvención directa del ayuntamiento a esta empresa. Y las trabajadoras que están adscritas a Provisa están desarrollando otras tareas de carácter administrativo del ayuntamiento. Y nosotros creemos que es el momento de revisar, porque creemos que se le puede dotar de contenido suficiente a Provisa. Podemos hablar de lo que es realizar, y esto es una cuestión que hemos insistido durante estos años atrás, a través del Consejo de Administración, lo que es el registro, bueno, tiene que gestionar registro de vivienda pública en la localidad. Además puede hacer lo que es un inventario de viviendas vacías para el fomento de su alquiler. En definitiva, Provisa tiene mucho que decir y podría tener un papel importantísimo en lo que es también el desarrollo y gestión de este plan general, que se ha paralizado y que esperemos que pronto se pueda poner a disposición de todos los ubriqueños y ubriqueñas, para que sigamos incorporando, porque es que esto lo quiero decir una y mil veces, para que sigamos incorporando todos nosotros, todos los ubriqueños y ubriqueñas, todos sus colectivos, todos los partidos, todos, a ese documento que no es definitivo, sigamos incorporando las aportaciones. Y una, para seguir interviniendo el resto de compañeros, una cosita nada más. Nosotros, ¿por qué criticamos tanto esta paralización en pleno? Porque hay cuestiones que no son competencia directa del ayuntamiento, cuestiones y problemas que padecen y sufren muchos ciudadanos de Ubrique, como es las inundaciones que se ha referenciado en esta mesa, como pudiera ser también el problema de la comunicación y de la variante. Pues este documento, si se hubiera dado luz verde en el Pleno, estaría ya en la Junta de Andalucía para que los distintos departamentos, tanto de salud, en equipamientos de salud, centros de salud, la Consejería de Educación con los centros educativos, la Consejería de Obras Públicas con el tema de conexiones y carreteras, y la Consejería de Medio Ambiente a través del problema de inundaciones, puedan ir aportando. Porque el equipo redactor ha tenido contactos con los técnicos de la Junta, pero formalmente la manera de que la Junta diga, mira, Ayuntamiento de Ubrique, esto lo tendríamos que definir de esta manera, estas actuaciones podríamos llegar hasta aquí, el ayuntamiento tendría que compartir o colaborar con la y ir marcando un poco el marco de colaboración institucional entre la Junta y el Ayuntamiento de Ubrique para ir resolviendo esas situaciones. Y es que esto tiene mucho que hablar, y como sabemos que son cuestiones lentas, pues si perdemos tiempo porque políticamente, partidistamente interesa dejarlo en un cajón, pues tiempo que perdemos todos y todas en el municipio. En la línea de urbanismo, bueno, estamos centrándonos un poco en el plan general, pero quizá yo siempre pongo en la balanza, no sé si es tanto el interés por parte del grupo político en cuestión o es incapacidad, porque es verdad que bueno, hablamos del plan general y bueno, y pensamos en un gran documento mastodóntico y que bueno, que es verdad que hay que hacerlo, que estudiarlo, que verlo y que hay que sentarse con la gente. Como de hecho nos han dicho que hay muchos colectivos, sobre todo vecinos, que han participado de la, de las alegaciones al, al avance. Pero es que hay pequeños detalles que vemos que es que podemos... Esto me hace a mí entender que no se acometa un plan general cuando los pequeños detalles están abandonados. Es decir, las barriadas están abandonadas. Nos vamos sentando con los vecinos y los vecinos se sienten totalmente abandonados. Y todavía es más triste esto cuando los propios vecinos se sientan contigo, empiezan a comentarte, a hablarte un poco de su barrio, a enseñarte a las paredes que no tienen pintura, que tienen que pintarla ellos mismos, que piden materiales para ver si ellos mismos pueden poner soluciones, nos enseñan las cartas que no han tenido respuesta, en las que piden soluciones nimias para un barrio, como puede ser pintar un paso de peatones, cambiar un banco de sitio. Es decir, cuando a estos pequeños detalles no se les da respuesta, te pones a mirar una carta, otra comunicación, y dices, bueno, con razón, ¿cómo le van a meter mano a plan de ordenación urbana? Si son los detalles y las ideas que los propios vecinos me están trayendo y me están ahorrando pensar, y no le metemos mano, ¿cómo se le va a meter mano a algo que ver, proyectar el futuro de Ubrique? En base a esto, otra cosa que nos llama poderosamente la atención, yo creo que no se le mete mano a estos pequeños detalles porque es que ni siquiera se presupuestan, es que no se van a ver. Es que tú no puedes priorizar ni gestionar cuando no sabes qué cuesta cada cosa. Cuando tú tienes un pool de soluciones y un montón de presupuestos o viabilidades o posibilidades, pues entonces en tu gestión entra el decidir cuál hago. Pero cuando ni siquiera la has visto y no sabes ni a lo que le tienes que meter mano, difícilmente vas a poder darle una solución. O sea que en base a eso podemos, bueno, el tema de urbanismo da para mucho y seguramente algún compañero quiera aportar algo más, ¿no? Sí, Manu, sí. Por eso nuestro programa, la regeneración y la rehabilitación de los espacios públicos, tiene un valor importante. Como ya tú comentabas, es una petición común. No creo que, no sé si son 7 o 8 barrios con las asociaciones de vecinos con los que nos hemos reunido, y es una petición común. Ellos no nos piden que le hagamos nuevas plazas, lo que nos piden es que rehabilitemos los ya existentes. Si es que además son demandas súper lógicas, son peticiones lógicas, sensatas, que ponen de manifiesto la falta de atención que han recibido. Por tanto, la recuperación integral de los barrios tiene que ser una actuación clave que nos iguale a todos los barrios, que elimine barreras, que sea amable con nuestros mayores y que integre y ayude a la conciliación de la vida social y familiar. Y todos estos son retos a los que habrá que enfrentarse en esta nueva legislatura, y habrá que enfrentarse aplicando soluciones, y sobre todo con una solución muy sencilla, y se llama trabajando. Sí, yo quería comentar con lo que están diciendo mis compañeros con respecto a las asociaciones. Es verdad que es que hemos estado por muchas asociaciones de vecinos y nos da una pena de cuando hemos estado allí, porque es que los trabajos que hay que hacer son algunos pequeñas tonterías. En un barrio donde estuvimos solamente es poner una borla para que no entren las motos en la plaza donde están jugando los niños. En otro a lo mejor es una baranda para que los niños cuando estén jugando no salgan hacia la calle, lo puedas coger cualquier coche. Es que son pequeñas minucias. Y eso, en eso sí nos hemos dado cuenta de que el equipo de gobierno actual y el anterior no se ha pateado, como nosotros decimos aquí en Ubrique, las barriadas. Las barriadas hay que ir a ellas, a hablar con los vecinos, a hablar con los presidentes y sentarse con ellos y decirle cuáles son sus demandas. Porque las demandas no son tan grandes, no quieren que le hagan grandes. Vamos a ver cómo lo puedo explicar. No quieren grandes obras, son pequeñas cosas. Y si tú mantienes un barrio y a lo mejor le dices, mira, esto no te lo puedo hacer, pero dentro de 2 meses o dentro de 1 año no te preocupes, que volvemos a venir y lo vemos a arreglar. Lo que pasa es que los barrios los están abandonando mucha gente y no van a las sesiones de vecinos porque los tienen abandonados, no los escucha nadie. Nos enseñan cientos y cientos de cartas en todas las asociaciones de demandas que están haciendo y que ni siquiera responde, porque a lo mejor tú le puedes responder diciéndole, pues mira, hemos recibido tu carta y en este momento no es posible hacerlo por esto y por esto, pero no te preocupes que en cuanto sea posible volveremos a ir a tu barrio y lo vamos a hacer. No, simplemente no tienen ni respuesta. Entonces notamos y denotamos que están súper abandonados y además estamos viendo que las asociaciones de vecinos cada vez están teniendo menos contenido. Las están dejando morir. Y la verdad es que es una pena porque nosotros sabemos que muchos años atrás las asociaciones de vecinos tenían mucho, mucho que decir y mucho que hacer. Y nosotros estamos en ese trabajo. Estamos en el trabajo de estar el día a día con nuestros ciudadanos en la calle y en nuestros barrios. y saber qué es lo que les hace falta. Y para saber qué es lo que les hace falta, nosotros a lo mejor que estamos en el ayuntamiento, quien mejor lo sabe son ellos. Ellos nos tienen que decir dónde quieren el paso de peatones. Ellos nos tienen que decir dónde molesta, por ejemplo, para el tema de barreras arquitectónicas, dónde, por dónde pasan los mayores y es más dificultoso para pasar una silla de ruedas. Todas esas cosas hay que verlas con los ciudadanos y reunirse con ellos y hablar con ellos. No lo que estamos viendo, porque no es que no lo digamos nosotros, es que nos lo están diciendo por todas las asociaciones de vecinos, que es que no los escuchan, no tienen voz. Y la verdad es que es una pena, porque los ciudadanos somos los ciudadanos de Ubrique, todos en general, somos los que hacemos el pueblo y somos los que vivimos con ellos. Y somos los que después, cuando llegan las elecciones, tenemos que decir quiénes son los que nos votan. Y no pueden engañarnos diciendo que quieren mucha participación y quieren mucha participación cuando antes no lo han estado haciendo. Y además lo han demostrado. Pero para eso, Isa, hay que creer en la participación, no solamente decirlo. Hay que creer, no se ha creído en la participación. No sé, la participación sale ahora en tiempo de campaña y nada más, pero esto demuestra que ni se ha creído ni se cree en la participación. Ahora queda bonito, es una palabra estupenda, queda bonita en campaña, pero la participación brilla por su ausencia. Así. Aquí en las cuestiones de urbanismo también nos parece que los vecinos del casco antiguo, del casco histórico, han estado sufriendo lo que es la burocracia de la declaración de bien de interés cultural del casco antiguo, que limita mucho lo que son las licencias de obra. Y la molestia y la adaptación a la normativa que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, establece. ¿Qué decimos nosotros? Pues que vamos a hacer ya una realidad. Se ha trabajado también en esta legislatura, en el plan especial, que se publicaba además recientemente en el boletín de la provincia, y nosotros desde luego se le vamos a dar un impulso. Pero es que ahí, de nuevo, tenemos que decirlo, hay partidos que dicen que va a ser importantísimo el plan especial, y hace 2 años que han tenido oportunidad de ponerlo sobre la mesa y no se ha hecho. Nosotros además con el asunto de vivienda creemos que el ayuntamiento tiene que darle contenido a lo que se llevó a pleno desde que Provisa fuera una oficina de asesoramiento de las personas que pueden estar en una situación de posible desahucio para prevenir y gestionar y mediar en lo que es las hipotecas de sus viviendas con las entidades bancarias. Creemos que el ayuntamiento tiene que ser sensible a estos problemas y que en los casos que se produzcan tenemos que estar al lado de nuestros vecinos para intentar de llegar a un acuerdo fructífero, porque al final cuando decimos vivienda lo decimos con carácter muy general, pero lo decía antes, hablamos de nuestros hogares, de nuestro proyecto de vida, de donde vivimos con nuestra familia. Es un elemento emocional importantísimo y que en cualquier desarrollo de proyecto de vida hay que tener una vivienda. Y entonces, sabiendo lo que supone para cada uno, es muy duro que tú te puedas ver en algún momento con la patita, como suele decirse, fuera de tu casa, ¿no? Eso hay que trabajarlo e intentar de poner soluciones. También con el asunto de la variante, que es otro asunto que también se metió en un cajón por parte de otro, pues bueno, si estamos a estas alturas, nosotros desde luego no podemos dar cuenta de la gestión de la variante porque no hemos gobernado en nuestro municipio. Quien tiene que contar qué pasó con la variante son los que gobernaron y los que llegó al Ayuntamiento de Ubrique el proyecto. ¿Qué hicieron con ese proyecto? ¿Y qué aportaron? ¿Y a qué vecinos le comunicaron cómo les afectaba? Esos son los que tienen que explicar. ¿Cómo nos van a preguntar a los socialistas qué hemos hecho? Pues hemos hecho lo que tenemos que hacer. Cada vez que tenemos reuniones orgánicas de nuestro partido y hemos visto al responsable institucional, que no ha sido en este mandato precisamente porque ha sido una cartera gestionada por Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, pues nosotros le insistíamos. Pero cuando nos decían que el ayuntamiento tenía toda la información, pues nos quedábamos un poco perplejos porque el ayuntamiento la tendría. Nosotros no la conocíamos ni muchísimos ubriqueños de Ubrique. Y ahí faltan explicaciones políticas de partidos que dicen que nosotros tenemos que justificar. Entonces, mientras que eso sea una realidad que sabemos que va a costar un tiempo. Y nosotros sí somos francos, a los ubriqueños no se le puede decir que ahora la variante de nuevo otra vez sacarla en campaña como si se pudiera hacer mañana. No, mire usted, no, sabemos que eso va a llevar tiempo, pero ¿qué es lo que creemos nosotros? Que el Ayuntamiento de Ubrique se ha relajado con todo el tema de comunicación en el municipio porque le ha interesado confrontar con la Junta de Andalucía. No, mire usted, eso de la Junta, que no nos quiere hacer los ubriqueños, los socialistas de la Junta, qué malos son. Simplemente, y no le han dado vuelta a qué pueden hacer desde el Ayuntamiento de Ubrique. Y nosotros ya le hemos dado varias veces, le hemos ofrecido que hicieran un proyecto que era nuestro, que es la rotonda artificial en el stop. ¿Y por qué no? Mire, ¿va a resolver el problema? No, pero ¿va a ayudar a mejorar la situación? Seguro, no tenemos duda. Pues vamos a intentar desde el Ayuntamiento, mientras que otras administraciones se ponen las pilas

y no se nos hacía más que hay informe técnico como lo de los informes sociales cuando se contrataba. Más allá de eso, ¿cuál es el criterio, la prioridad política de estos asuntos? Y nosotros, el órgano tiene que ser ese, y que en la partida de mantenimiento urbano se hable con todas las barriadas, el equipo de gobierno y nosotros establezcamos cuáles son conjuntamente esas prioridades y vamos a empezar a ejecutarlo. ¿Qué ocurre también? Que son cuestiones, hay personas que han estado con responsabilidades también directas en el urbanismo, nosotros nos preocupamos, una de las cosas que sí nos han preocupado y además nos han transmitido en varias zonas colindantes a la avenida de Corte. La raja que se abrió en esa carretera la llevamos a pleno y entonces había estaba Pepi Gloria como concejal de mantenimiento urbano y le preguntamos qué iba a hacer, como siempre el técnico por delante. Pues la va a ver la técnico, va a ver, nos preocupó porque se ve que es un deslizamiento de los terrenos que tienen que tener una respuesta seria porque es una un vial importantísimo y porque debajo de esa carretera hay vivienda, que podemos comprobar también que está cediendo el terreno. Y la respuesta era técnica, y lo que vimos que se hizo al final fue cubrir con cemento, creo que es que no creo ni que era asfalto, la raja. Ya está resuelto el problema. Esa es la forma de resolver los problemas de Ubrique, tapándolos no. Se resuelven los problemas de Ubrique abordándolos. Y eso significa dar respuesta seria, y esa situación sí nos preocupa, que también tendremos que analizar con detenimiento en el estado en el que se encuentra. Eso en cuanto al ámbito urbanístico y todo ese planteamiento de futuro del Partido Socialista de cara al urbanismo en esta localidad que ha consumido gran parte del tiempo previsto para hoy. Vamos a hablar también de otros aspectos, otros ámbitos y, por ejemplo, bueno, pues el de medio ambiente, que bueno, está vinculado también al urbanismo, todo está vinculado, ¿no? Pero en este caso, pues el medio ambiente de manera más especial. Esto es el programa de rodaje, ya para el próximo tendremos que ir viendo un poco. Bueno, pero es que creíamos que nosotros teníamos que venir como somos. Nosotros sabemos, y además todos mis compañeros, los que están aquí y los que no están aquí, sabemos lo que estamos ofreciendo al pueblo de Ubrique. ¿Qué ocurre? Que queríamos venir, pues, en función de la naturalidad, de cómo vamos viendo los temas, pues vamos hablando. Pues el tiempo es verdad que lo hemos consumido muchísimo en urbanismo y ahora nos queda menos para otras cosas. Pero bueno, también como lo estamos haciendo directamente con todos los ciudadanos en los puntos que ya de distintas zonas que estamos yendo, pues tampoco pasa nada, porque seguiremos contándoselo, ¿no? Nosotros en medio ambiente, el medio ambiente tiene muchas patas y tiene mucho trabajo que desarrollarse y que afrontar. Hacia voz de pronto tenemos que hablar de un problema casi antiguo, ¿no? El tema de los equipamientos ambientales que se encuentran cerrados. Tanto el campamento juvenil como el ecomuseo de la vida rural, como el área recreativa y el local del trasvase. Pudiéramos incluir también el camping de Tabina por el entorno en el que se encuentra. En definitiva, es verdad que nosotros en esta legislatura le hemos estado demandando al alcalde y al equipo de gobierno, y no en solitario, también con otras fuerzas políticas, la necesidad de realizar un informe de situación de todos estos equipamientos para ver qué necesidades tienen para su apertura y en función de eso pues tomar las mejores decisiones oportunas. Esto se cerró en un presupuesto, creo recordar que es del 2012, donde aparecía una partida presupuestaria de informe de equipamiento cerrado, y después de alcanzar el Partido Popular un acuerdo con el Partido Andalucista, aquella partida desapareció de los presupuestos. Yo creo que más por el sentir de algunos de que no hubiera una solución, no algo que ellos no habían arreglado, y desaparecieron de unos presupuestos y no se ha retomado hasta estos últimos presupuestos, que nos alegramos. Entonces aquí se tiene previsto, porque sabemos que no se ha formalizado lo que es la adjudicación a Tamal para que pueda realizar estos informes, y nosotros creemos que vamos a respetar ese trabajo que se tiene que hacer y ver cuál es la mejor salida. Nos preocupa también el campamento juvenil, porque es verdad que la Junta de Andalucía ha licitado este campamento. Yo puedo no compartir que sea la decisión, pero puedo entender por qué la toman. Y eso sí también hay que decirlo en defensa o en explicación de la Junta de Andalucía. Desde el 2003 que entregó estos equipamientos al Ayuntamiento de Ubrique, gobernando el Partido Andalucista, 2003 y estamos en el 2015, pues no se han abierto. Y no solo nos han abierto, sino que el volumen de inversión ha sido considerable, tanto cuando se hicieron como a través luego de los distintos planes del Gobierno y de la Junta de Andalucía extraordinarios que han recibido los ayuntamientos. Entonces, claro, la Junta habrá dicho, pues mire, ya que ha revertido, pasado los 10 años, el Ayuntamiento no lo había puesto en uso, pues la Junta de Andalucía revierte lo que es El uso, aunque ahí parece que formalmente pudiera haber dudas, pero bueno, eso es lo que nosotros se nos explicó en su día. El uso es la responsabilidad de gestión a la Junta de Andalucía, y ellos habrán dicho, pues mira, vamos a impulsarlo, hay un proyecto que se nos presenta por los scouts que a ellos les parece interesante, sobre todo porque se abre un equipamiento más allá de la profundidad, de es que se abre de una vez por todas, que y bueno, eso lo está tramitando la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a esperar, porque sabemos que también se va a presentar por Tamal una serie de alegaciones y propuestas alternativas, para que cuando entremos en el ayuntamiento como equipo de gobierno, pues podamos compatibilizar lo que el ayuntamiento también va a defender en el campamento juvenil Sierra Morena, que creemos que es mejorable con respecto a lo que ahora mismo hay sobre la mesa. Y esa es la filosofía de los equipamientos. El tema de los equipamientos, la verdad es que es un tema especialmente doloroso, ¿no? Porque vemos todos los ubriqueños y ubriqueñas, cada vez que pasamos por delante de ellos, pues cada vez que pasamos por el Ecomuseo, pues nos planteamos qué hace ese edificio ahí, que podía tener tantas oportunidades, y que vemos cómo día a día va convirtiéndose en lo que, por desgracia, se está convirtiendo en Ubrique. Ubrique, yo recuerdo que éramos punto de referencia en muchísimas cosas hace 10, 12 años, y de, yo lo decía en la presentación, yo lo comparaba con una película en HD y a todo color, y se está convirtiendo en una foto en blanco y negro, y cada vez están con más arañazos. Vemos que todo se está volviendo al envejecimiento, a estar estancado, y no tenéis idea y ganas de promover y de darle uso a lo que tenemos. Por eso nosotros teníamos muy claro que no nos podemos embarcar en grandes proyectos cuando hay tantos otros que están pendientes de ponerse en valor, de darle una potencialidad que es enorme, darle uso y desatascarlo de esos 12 años de parálisis en los que llevamos con el tema de los equipamientos. Pero sí es verdad también que medio ambiente, parece que hablamos de medio ambiente y pensamos siempre en un pinzapo, en un algarrobo y en un río corriendo, y es verdad, tenemos que aprovechar la suerte que tenemos de estar entre dos parques, lo que para algunos usos, y es verdad, algunos vecinos lo manifiestan, puede ser un problema por cómo está regularizado el desarrollo de los parques. Pues tenemos la oportunidad ahora, en los planes de desarrollo de los parques, de aportar y de tener una iniciativa para darle uso y beneficiarnos del enclave en el que estamos. Pero como decía, medio ambiente no es solamente los árboles, las cabras montesas y los ríos corriendo. Medio ambiente es el aire que estamos respirando en Ubrique, medio ambiente es el agua que consumimos en Ubrique, y medio ambiente es la gestión de los residuos que hacemos de Ubrique. Y en base a eso hay muchas cosas que yo creo que podíamos mejorar, porque se han venido haciendo relativamente bien, pero todo es mejorable. Por ejemplo, el tema de los residuos. Es verdad que los residuos, hubo un cambio sustancial en la manera de gestionar los residuos, se tendió a la segregación de los residuos, y con lo cual una mejor gestión de residuos, tanto orgánicos, plásticos y demás. Ubrique ha estado a la bandera de la gestión. Yo creo que esto va mucho con el tema de la solidaridad, que también está muy arraigado en Ubrique, en cuanto al reciclaje y al uso responsable y la gestión y la segregación responsable de los residuos. Pero hay muchos flecos que yo creo que se escapan. Por ejemplo, el tema de la gestión sostenible de los residuos vegetales. Como decía, estamos entre dos parques, lo que implica que generemos mucho residuo vegetal. Ese residuo vegetal, ahora mismo, por desgracia, la gestión que nosotros conocemos es que le metan fuego y que hay que quitarlo de en medio con la nube que todos respiramos durante un montón de días en Ubrique. Con lo cual, yo creo que se podría apostar por una gestión integral de los residuos vegetales y aprovechar esa enorme biomasa que se genera para otros usos, ya sea compost, ya sea, bueno, cualquier otro uso, que tampoco es cuestión ahora de que nos pongamos en plan, pero seguramente tenga alguna otra alternativa que no sea pegarle fuego. Tema de agua, que vamos a hablar de agua con lo que hemos padecido por desgracia con el tema de la gestión de agua. Hemos visto que los que nos dicen que hemos corrido mucho para presentar un avance en plan de ordenación urbana, corrieron todavía más para aprobar una gestión del agua a través de una empresa, de una fórmula de empresa mixta, privada pública, en la que, independientemente de lo bien o lo mal que pueda ir con esa empresa, de que sea una fórmula que ya ha funcionado, lo que sí echamos en falta nosotros y otros grupos políticos y los vecinos, que hay que decir los vecinos, porque es que son los grandes desconocedores de lo que hay y de lo que viene, fue que se apostara por un modelo X, el modelo es el que hemos dicho, mixto, sin haber siquiera considerado ninguna otra alternativa. Es verdad que veníamos en esencia de un modelo muy similar, que estuvo durante 15 años, pero es que en tres tardes se aprobó pasar a 25 años sin escuchar absolutamente a nadie, sin considerar ninguna otra opción. Con lo cual, la gestión del agua en Ubrique está comprometida para los próximos 25 años. Eso lo tenemos seguro, además de las subidas que ya están contempladas en el pliego. Son las dos únicas cosas seguras que tenemos. Que se va a gestionar así durante 25 años y con una tabla de incremento de la tasa que también está estipulada en el pliego. Yo creo que el modelo, seguramente, si se hubiese estudiado, se podía haber explicado un poquito mejor, y sobre todo también nos podían explicar, ya que está comprometido a tantos años, qué planes de mejora incluyen este modelo. Que sí, que hay un plan previsto que debería ser de aquí al año que viene y poco más. Bueno, pero es que ya que estamos pagando una tasa con un incremento ya de un 11% y que los vecinos no tienen suficiente conocimiento del tema, también se podría complementar todo esto con darnos alguna idea de en qué va a mejorar el servicio de agua de Ubrique. Bueno, también hay que ver el medio ambiente como generador, como es otra forma de generar riqueza para el pueblo de Ubrique. Y ya ahí entronco con el turismo. Si queréis saber, ya me pasamos al turismo. El turismo, el medio ambiente donde nos movemos, el entorno que tenemos en Ubrique es el gran desconocido. No se ha apostado nunca por él. Tenemos un pantano, tenemos una serie de senderos, eso es el turismo, genera riqueza y genera que venga gente a Ubrique y que pernoche en Ubrique. Sí. Así es. Y además con relación ya al turismo, nosotros hemos enfocado este bloque dentro de lo que son también las oportunidades económicas que nos ofrece. Y bueno, y en ese sentido el turismo es que queda prácticamente todo por hacer, como bien decías, Antonio. El turismo tiene mucho por donde desarrollarse. Nosotros creemos que la fuerza del turismo está en diferenciarte en tu oferta turística con respecto a otras ofertas, y Ubrique tiene elementos diferenciadores de calidad para diferenciarse de otros municipios, empezando por nuestra marroquinería. Creemos que es un reclamo importantísimo que ofrecemos a la gente, conocer un sector que además que es más que interesante, que es su fabricación y su excelencia con la habilidad, ¿no?, con la de los artesanos de Ubrique, pues facilita mucho lo que es ese elemento de atracción hacia Ubrique. Y por eso creemos que la reciente Escuela de Artesanos de Empiel puede facilitar también la visita de los turistas para que puedan conocer el cómo se fabrica en Ubrique. Sí, yo quería apostar a de lo que está diciendo Isabel y mi compañero Antonio, es que en el tema de turismo hay partidos que parece que han descubierto la pólvora. Y porque se hacen una serie de actuaciones, ellos han hecho de que ahora venga el turismo a Ubrique, cuando el turismo llega viniendo a Ubrique muchísimos, muchísimos años por nuestra artesanía. No solamente porque se hayan hecho dos o tres puntos para que se vea de dónde Ubrique, que muy bien, está bien, pero nuestra artesanía es nuestro mayor turismo y el que tenemos que atraer, ¿vale? Aparte de eso, sí es verdad que también el turismo que tenemos por cerca de nuestros alrededores, también hay que, no solamente tienen que venir gente de fuera, tienen que venir excursiones con autobuses. La gente que está por nuestros alrededores, de nuestros pueblos, también son un turismo que tenemos que incrementar. Y eso parece que no nos importa, porque mira, con el tema que estábamos hablando de urbanismo y encauzando con el tema del turismo, la apertura, por ejemplo, del Bar del Trasvase, no sé si la gente ha ido al Bar del Trasvase. Bueno, pues hace poco hemos estado nosotros también con el tema de la romería, que por cierto, desgraciadamente había poquísima gente, era una pena ver la romería que hemos tenido este año. El equipo de gobierno actual ha puesto unos días que a la gente no le ha gustado y aquí vamos como probando, pues vamos a ponemos este día, bueno, pues el año que viene ponemos otro, y estamos como viendo lo están sufriendo todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues en el bar que se construyó, que por cierto habrá que hacer mucha más infraestructura porque el bar está en malas condiciones, pues para la zona, para la gente que venga de fuera, para la gente que de Ubrique mismo, para estar allí tomando un café o un refresco, una zona en la que es preciosa, con un paisaje estupendo, bueno, pues aquello está abandonado, que lo podía coger una familia de Ubrique y estar viviendo de eso, ¿no? Eso también es turismo. Y nosotros queríamos hacer en aquella zona un área de servicio de caravana, podíamos hacer un corredor botánico y queríamos hacer un punto de encuentro para ciclistas. Sabemos que hay muchos ciclistas, no solamente en Ubrique, sino por nuestros alrededores, en el que podía hacer un punto de encuentro y darle a aquella zona un poco de más vida, y eso también, para nosotros también eso es turismo, y es turismo rural y es turismo no solamente de gente que venga con autobuses, que también. Aclarar, un momento antes de aclarar solo una cosa, lo de la romería, bueno, aportar, no aclarar, sino complementar. La romería que nosotros estuvimos allí acompañando a la gente que quiso ese el día, y es verdad que nosotros, la crítica ante el cambio de fecha, sobre todo es que si tú cambias la romería a un sábado, que además no es el sábado último del mes, el desconocimiento de mucha gente de Ubrique de que esa, la romería era el sábado, nos hemos llevado una sorpresa, muy poca gente lo sabía, añadido, como digo, a un día de celebración diferente. Y lo que también Isa estaba planteando con el área de allí, recreativa del trasvase, es un proyecto que a nosotros nos presenta la Federación de Asociaciones Vecinos 88 Sierras, junto con Mayores Vecinales y la Asociación de Medio Ambiente Corazón Verde, un proyecto que además registraron en el Ayuntamiento y a nosotros nos facilitaron copias. Nosotros queremos ver con ellos esa apuesta porque nos parece una línea interesante de trabajo de todo aquello. Tendremos que sentarnos con todos y ir participando a ver el camino definitivo. Sí, solo una pincelada nada más en tema de turismo, porque yo creo que es importante. Vamos pillados de tiempo, pero el tema de las fiestas, lo que estábamos diciendo, hay que apostar un poco que esto no se puede convertir en un prueba de fecha. Es decir, el mejorar una fiesta no consiste en cambiar de día. Consiste seguramente en dotarla de contenido y sobre todo velar por las tradiciones, porque me quiero referir en esto concretamente con el Día de los Gamones. Es decir, el Día de la Crujía de los Gamones no se puede convertir en, vamos a ir probando, va a hacerlo el día que creemos que puede ser más interesante para que venga el turista. No, el día de los Gamones es el Día de los Gamones en Ubrique de toda la vida. Habrá que sentarse con la gente, habrá que ver las posibilidades, habrá que en qué ven qué interesa más o en qué interesa menos. Pero lo que no puede convertirse esto es en que, mirando en que venga el turista, perdamos la esencia de la fiesta. La esencia de la fiesta son las candelas, la leña, quién la quita la leña a quién la buscaba por otro lado. Y al final estamos convirtiendo en un laboratorio de ensayo y nos vamos a terminar cargando las fiestas que tienen arraigo, que tiene, vamos, para mí no hay otra fiesta como el Día de los Gamones. Yo creo que la esencia de la fiesta de Ubrique pasa por ahí. Nosotros apostamos inicialmente por mantener el Día de los Gamones, el día que es, independientemente que después busquemos alguna otra alternativa para que un sábado puntual se haga una recreación, se busque la manera de que el turista venga y vea, o se explique. Es decir, el otro día nos decían que se llegó al punto de que hace unos años quitaban las pilas de leña de los barrios. Porque decían que afeaba a los turistas. Usted informa usted al turista que es una tradición de que los niños de toda la vida han buscado leña y de que la gente cuando tiene un palé y deja de tener uso, lo echa a la pila de la leña para que el Día de los Gamones tenga allí la leña. Yo creo que es importante esto y que no podemos hacer que la visión turística haga que la fiesta se termine perdiendo. Una cosa es la fiesta, vamos a potenciarla y a partir de ahí vamos a atraer turistas, pero no en el orden contrario. Bueno, Hacienda, o no sé si cualquier otro aspecto. estamos ya agobiándonos. Estamos ya, mira, faltaba la parte de industria que no hemos dado un salto. Nosotros industria habíamos visualizado como eso también como sectores económicos y por tanto ahí hablábamos de la marroquinería. Yo creo que voy a hacer ya mensaje rápido y decir cuál ha sido la actitud del equipo de gobierno actual con respecto a la marroquinería. Simplemente respaldar, como lo hemos hecho nosotros, con lo cual no han hecho mucho más, respaldar las iniciativas de la Asociación de Empresarios o las iniciativas del Centro Tecnológico. Yo creo que eso, el grupo que diga que no va a estar con los empresarios, con MOVE, bueno, pues estaría diciendo una locura. Nosotros vamos a estar con ellos, desde luego, colaborando en la medida que puede y que el ayuntamiento siga manteniendo una partida presupuestaria para el sector de la marroquinería que otros quitaron. Entonces, nosotros no hemos descubierto la importancia del sector ahora. El sector ha sido importante siempre porque es como suele decirse, ¿no? Es el pan de Ubrique, con independencia de que los otros sectores indirectos y el desarrollo de otras oportunidades económicas. Y nosotros creemos que lo de la denominación de la indicación protegida de la piel de Ubrique supone varias oportunidades. Nosotros nos hemos volcado con eso. Hemos traído a nuestra europarlamentaria para cuando se fuera en el Parlamento. La oficina del Parlamento andaluz está perfectamente en Bruselas, está perfectamente coordinada con los empresarios de la localidad. Nosotros hemos estado trabajando con el partido a nivel provincial para que impulsen todas para explicarle lo que se está moviendo, para que en el momento que se tenga oportunidad se pueda impulsar esta denominación de origen, para que todo el mundo nos entienda, porque si no luego dicen que estamos hablando de denominación de origen Pierre de Ubrique. Y tenemos que decir también que la oportunidad, eso es un valor añadido, para que la garantía de las grandes marcas, de la calidad del producto que se fabrica en Ubrique, y por tanto obtenemos el beneficio que buscamos. Nosotros buscamos el beneficio social, lo decimos muchas veces. Nosotros defendemos que las empresas estén con oportunidades económicas porque generan empleo y por tanto mejoran la calidad de vida de la gente, y que estén en condiciones dignas y en condiciones sociolaborales merecidas. Y además esta denominación de origen va a dar otra oportunidad, ¿cuál? La de que fomentemos que hay muchas empresas, además, con iniciativa creativa en la marroquinería, para que puedan desarrollar su marca propia. Creemos que ese es el empleo del futuro de Ubrique, porque las grandes marcas hemos vivido momentos malos, ahora han vuelto, estamos bien, pero no sabemos muy bien qué va a pasar. Nosotros creemos que apostar por las empresas ubriqueñas que estén dispuestas a embarcarse en un proyecto empresarial para la generación y distribución y comercialización de marca propia, y por tanto el valor añadido se queda con toda seguridad al 100% en Ubrique, es una cuestión también que el ayuntamiento tendrá que respaldar dentro de sus posibilidades. En los sectores económicos podríamos hablar también de la capacidad, lo que es artística y creativa, de muchos ubriqueños, y creemos que el ayuntamiento puede fomentar determinadas líneas de favorecer, tanto con equipamientos como con determinados concursos o determinados eventos, para que personas que tienen esta sensibilidad audiovisual, musical, fotografía, puedan sobrevivir, no solo dedicar su tiempo, sino que puedan sobrevivir de ese fantástico trabajo, porque además es que nos aporta a los ubriqueños, a nuestra sociedad, unos valores cualitativos que nos referencian con respecto a otros municipios, y creemos que hay una asignatura pendiente por parte del ayuntamiento. En el tema de los sectores económicos, nosotros no vamos a defender la implantación de nuevos servicios en el ayuntamiento de Ubrique, de abrir abrir nuevos planes de emprendimiento, además de, parece que, de cuantía muy elevada. Nosotros creemos que en Ubrique hay servicios, además prestados por la Junta de Andalucía, en añadido con otros del ayuntamiento, que coordinándose y complementándose están dando respuesta ahora mismo a los emprendedores de la localidad, que tienen que estar también presentes en el ayuntamiento de Ubrique, porque cuando hay iniciativas que diversifican la economía, el ayuntamiento tiene que estar ahí también, en vez de para poner trabas, pues facilitando todo el camino posible para que terminen de implantarse. Yo también muy rápido, solamente quería comentar en este punto el tema del Consejo Económico Social. Es algo que también nos han... Veréis que estoy trayendo todo lo que nos van trasladando durante todos estos días. Y es verdad que el Consejo Económico Social se ha convertido en una excusa para decir que se ha sentado a la gente. Quien está allí no se siente identificado, con lo cual se deja de asistir a un Consejo Económico y Social que además se convoca solamente cuando hay un pleno de rigor e interesa que decir que se ha convocado. Nosotros apostamos por un Consejo Económico Social en el que haya comisiones de trabajo, y esas comisiones de trabajo tienen que tener preparada y elaborado y trabajado los temas que se van a llevar a ese Consejo Económico Social, que será donde se prioricen. Pero el Consejo no puede quedar solamente en un folio en el que te han convocado y en el que tú no te sientes representado ni útil, con lo cual la gente deja de ir y por ende se deja de convocar. O sea que de nuevo, otro ejemplo de participación. Y además, en este Consejo Económico y Social, las comisiones de trabajo dirigidas al comercio local, al fomento del comercio, a la apuesta, a su defensa, lo que es el turismo, ahí hay que verse en el Consejo Económico y Social los elementos a explotar, el cómo se va a hacer. También se tiene que hablar de la marroquinería, la piel, tienen que estar sentadas todas las partes que tengan algo que aportar. El centro comercial abierto, también con la Asociación de Comerciantes y el resto de comercios, para ver qué se hace. En definitiva, buscar todas las oportunidades de mano de los empresarios, de los comercios, de la gente de Ubrique. Me comunican que falta ya nos queda un minuto de tiempo para la una, entran los espacios de propaganda electoral, claro. Así que tenemos que ser rigurosos también con el tiempo en este caso. Claro. Y bueno, pues en ese tiempo, a modo de conclusión, pedir el voto, en fin, lo que queráis. Bueno, pues ya se me dejan los compañeros y compañeras. Decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que las iniciativas de las propuestas del Partido Socialista son importantes, porque significa que tenemos la inquietud, que creemos hacia dónde tenemos que caminar, pero que al final en este tiempo podemos ofrecer todo lo mismo. Reitero, la diferencia con respecto al resto de formaciones políticas que concurren a estas elecciones municipales son las personas. La candidatura socialista son personas que se han integrado, que llevan meses trabajando, que nos estamos dejando la piel en estos días, horarios de mañana y tarde intensísimos para vernos con todos los colectivos, para darle al lubriqueño una oportunidad de tenernos al lado de su casa y acercarse allá un rato con nosotros si le apetece. Y eso lo está haciendo únicamente la candidatura socialista. Porque aquí se dicen muchas cosas en los medios de comunicación, pero cuando uno comprueba y va a los sitios de que somos los únicos que estamos yendo, somos los únicos que lo estamos haciendo. Entonces somos personas preocupadas por las personas, de nuestros conciudadanos, y queremos dejarnos la piel por ellos, para aportar las iniciativas, pero trabajarlas de su mano, contando con su opinión, siendo franco cuando no se puedan atender, estableciendo tiempos de respuesta. Eso es lo que ofrece la candidatura socialista a todos los ubriqueños. Pues aquí nos quedamos porque se nos agota el tiempo. Isabel Gómez, Manu Chacón, Isabel María Bazán, Virginia Bazán y José Antonio Herrera, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes.